damos inicio a esta transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, revuelta de radios y medios libres contra el genocidio colonialista. Participan en esta transmisión. Resiste Colombia desde Barcelona. El Telar, Guana Red, La Digna Resistencia. Fútbol Rebelde de Ecuador. Negras Tormentas Radio. Radio Curruf y Red de Medios Radiales de Gualmapu y la Patagonia. Radio 8 de Octubre. Frecuencia Subversa Radio. Radio Zapote. Axolote Radio. Radio 31 de Enero. Radio Temblor. Noticias de Abajo. Agora Sol Radio. Radio La Zarzamora y Radio Almaina. Las últimas semanas hemos sido testigos de cómo las políticas genocidas de Israel y Colombia han atacado terriblemente al pueblo en resistencia de ambos territorios. ¿Pero qué tienen en común estos y qué nos hizo decidir esta transmisión para ambos territorios tan lejanos entre sí? En esta cápsula te contaremos las similitudes entre la actual situación de Colombia y la de Palestina. Principalmente nos enfocaremos en las relaciones militaristas entre las policías y ejércitos de Israel, Colombia y el resto de Abyayala. ¿Te has detenido a pensar qué hay en común en las revueltas y resistencias en Palestina, en Colombia, en Chile, en Ecuador o Bolivia? ¿Has notado similitudes en las formas de represión, persecución, asesinatos y desapariciones en estos territorios? Todas estas represiones, ejecutadas por las fuerzas militarizadas o policías, guardan varios puntos en común que te compartiremos hoy, porque nada fue casual. La potencia armamentista. Durante estos años de mucha rebeldía, de explosiones sociales, revueltas o levantamientos populares en diferentes territorios de Abyayala, debido al descontento generalizado por la injusticia de las políticas capitalistas y genocidas del libre mercado, los pueblos hemos sido terriblemente reprimidos con armas químicas y disuasivas que han llegado a causar intoxicaciones, lesiones e incluso la muerte de compañeros que han demostrado la mentira del discurso oficial, y ha quedado comprobado que estas armas sí son letales. ¿De dónde provienen estas armas? Como ya puedes estar imaginando, el origen de gran parte de armamento utilizado para reprimir a los pueblos es Israel. Hemos visto reportes con presencia de balas de gas o armas de alto impacto con un común denominador: el fabricante. En diciembre del 2020, Carabineros de Chile abrió una licitación por 1.700 millones de dólares en 11 carros Sandcar TPV diseñados por la marca israelí Plazan y manufacturados por la corporación estadounidense Oshkosh. Estos vehículos militares han sido utilizados también en México y en Colombia. Actualmente Chile es el tercer país de América Latina en importar más productos del rubro armamentista detrás de Brasil y México. Según el medio independiente Interferencia.cl, es posible establecer que en total Israel ha vendido a Chile desde 1977 más de 850 millones de dólares en armas. Asimismo, en el medio del desconcierto, se estableció que solo entre los años 2000 y 2004, Chile compró 200 misiles aire-aire y 1000 misiles antitanque, junto con sistemas de radar, a Israel. Los casquillos de gas CS, conocidos como bombas lacrimógenas, son utilizados por las fuerzas represivas israelíes contra el pueblo palestino, especialmente en los ataques efectúan constantemente en la Franja de Gaza. Estas mismas bombas fueron las utilizadas en Chile contra la revuelta social y en países de la región que han sufrido el terrorismo de Estado. Que las armas que se utilicen contra el pueblo sean de origen israelí o de su mayor socio y cómplice de sus aberraciones, Estados Unidos, tampoco es casualidad. Esto no es un pequeño detalle, porque así como los pueblos, rebeldías, comunidades y naciones enteras resisten bajo una bandera común de justicia y dignidad y libertad, entre muchas otras exigencias, ellos, los represores, los asesinos, los militares, los policías, comparten tácticas sangrientas y armamentos para desarticularnos y combatir con su violencia fascista cualquier intento de liberación de sus lógicas asesinas. Esto se ratifica como ejemplo cuando en el 2011 en Costa Rica el entonces gobierno de Laura Chinchilla, luego de una fuerte represión contra su pueblo, su canciller René Castro se dejara decir para Radio Nederland en el 2011 que un modelo como el de la fuerza de los carabineros de Chile es interesante. Calculamos aproximadamente 3 años necesarios para contar con los recursos suficientes y proceder a la creación de un cuerpo semejante, dijo el entonces canciller de Costa Rica. Así, desde el 2012, un comunicado del Centro de Acción por Derechos Humanos logra ver cómo el gobierno de la presidenta Chinchilla Miranda ha fortalecido los lazos de cooperación entre la policía costarricense y diferentes cuerpos policiales extranjeros severamente cuestionados por violaciones a los derechos humanos, corrupción o vínculos con el paramilitarismo y el crimen organizado, como es el caso de las fuerzas de los carabineros en Chile, la policía militar en Colombia y las policías golpistas de Honduras, dice el comunicado. Las fuerzas especiales de 17 países americanos se enfrentaron en el torneo de Fuerzas Comando, en el fuerte militar de Tolemaida. Soldados con capacidades militares extraordinarias capaces de enfrentarse a cualquier amenaza. El campeonato Fuerzas Comando se efectúa y se organiza por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos cada 2 años. Dentro del Comando Sur está el Comando de Operaciones Especiales del Sur de los Estados Unidos y ellos apoyan estas competencias e invitan a todos los países de América, desde Canadá hasta Chile. Es muy importante porque conocemos las técnicas y tácticas, ¿verdad?, en cuanto a contraterrorismo, técnicas de francotirador, técnicas de asalto. Las tácticas represivas. Además del armamento que se recoge en las calles por las primeras líneas como evidencia del nivel represivo, estas fuerzas comparten mucho más. Cada cierto tiempo, las policías militarizadas sostienen encuentros donde masifican las técnicas armamentistas, así como también estrategias y tácticas represivas de última generación para reprimir a sus pueblos. Estas son presentadas bajo el mentiroso y engañoso discurso del combate al terrorismo en algunos países o del combate al narcotráfico en otros países. Por ejemplo, en un país como Costa Rica, famoso por su supuesta paz y democracia, nos recuerda un investigador costarricense en su artículo de Pura Vida, Way of War, que dice: en esta omnipresencia de los dispositivos de seguridad, lo que caracteriza a nuestros Pura Vida, Way of War, es un aspecto de suma importancia en un contexto en el que la guerra explota en las ciudades, para lo cual se requieren de fuerzas especializadas para hacerle frente a la peor amenaza al orden en un contexto de colapso mundial, la población. Así, nuestras fuerzas policiales son entrenadas militarmente por ejércitos de países que se caracterizan por su constante violación a los derechos humanos, recibimos entrenamiento de países como Colombia, que ahora es catalogado como exportador de seguridad. No extraña que nuestra forma de hacer la guerra contemple, por tanto, el uso del paramilitarismo como parte de la estrategia a seguir. También nuestras fuerzas policiales son entrenadas en la nada prestigiosa Escuela de las Américas, donde se han graduado oficiales en cursos de combate a la insurgencia, las llamadas operaciones cívico-militares, y que, posteriormente, son los encargados de hacer frente y reprimir a los grupos sociales durante las manifestaciones. No es de extrañar que nuestros oficiales de policía ya conozcan y apliquen los manuales del Ejército de Estados Unidos en materia de disturbios civiles que se hicieron públicos durante el conflicto de Ferguson. Por cierto, hay tanto interés en nuestro Pura Vida Way of War por parte de los Estados Unidos que ya se enseña en tan infame escuela de asesinos. Pero la mayor sensación, dice el texto, de nuestra Way of War es el haber tropicalizado el modelo securitario israelí. La capacitación que recibe el país de Israel en materia de seguridad fronteriza y control criminal se dio en el contexto en el que se restablecía la policía de fronteras por el conflicto con Nicaragua en esos años. Claro está que Estados Unidos es el más interesado en el desarrollo de este modelo securitario, por eso es su principal mecenas, especialmente cuando la Nicaragua, que de vez en cuando palestinizamos, no cesa de realizar actos hostiles contra el país más feliz del mundo, nos dice Brian González en su artículo de Pura Vida Way of War. Es por ello que con tan siquiera revisar algunos documentos, investigaciones o archivos, comprobamos lo que siempre hemos dicho y visto en las calles, que estos pacos en Colombia, en Chile, en Costa Rica, México y Brasil, no solo se abastecen de las mismas armas gringas e israelíes, sino que se entrenan juntos en sus tácticas de tortura, represión y violencia contra sus propios pueblos. Así, por ejemplo, lo dejó saber el ministro de Seguridad de Costa Rica en el 2014, Celso Gamboa, cuando declaró a los medios nacionales que el gobierno norteamericano brinda asistencia al país a través de programas como el Financiamiento Militar Internacional, FMF, la Educación y Capacitación Militar Internacional y la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional, CARSI. Lo que solo confirma en estas declaraciones del ministro lo que hemos venido diciendo sobre las intervenciones de grandes poderes en nuestra región, todo con fines de control y represión. Los encuentros militaristas. Sus proyectos colonizadores no reconocen límites, fronteras ni gobiernos. Se ejecutan y sostienen de la única forma que han logrado encontrar para imponer su proyecto capitalista, racista y patriarcal. Y esto es a través de la represión militar y policial. Las notorias similitudes en los métodos represivos de estas policías y militares se pueden identificar en diversos hechos de terrorismo de Estado, como por ejemplo la violencia político-sexual, que ataca el cuerpo de las mujeres y disidencias como trofeo de guerra para vulnerarlo por medio del abuso y la violación sexual. La censura en redes sociales como Facebook e Instagram, que fortalecen los cercos mediáticos generados por los estados para desinformar y confundir. La ausencia de señales de internet en los territorios de revuelta, lo que dificulta que tanto la gente como los medios libres puedan combatir el cerco mediático. Los disparos de bombas lacrimógenas con CS directamente al cuerpo y ojos de manifestantes, es decir, no como armas de disuasión, sino como proyectil. Así como también redadas nocturnas, desapariciones de cuerpos, entre tantas otras. Nos advierten que debemos informarnos y compartir lo que sepamos para lograr sobrevivir. Podemos enumerar múltiples instancias de planificación, entrenamiento y ataque contra nosotras, nosotros y nosotres, el pueblo. A continuación mencionaremos solo algunas de ellas. El 28 de enero del 2020, una delegación del Ejército de Israel visita la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Luego de esta, altos mandos declaran ser socios estratégicos militares y haber compartido conocimientos antiterroristas. Esto, según consta, en la misma página de la ESDEG, Escuela Superior de Guerra de Colombia. El año 2018, la Comisión Ética contra la Tortura de Chile denuncia el entrenamiento de efectivos policiales chilenos por unidades contrainsurgentes de Colombia para la conformación de una, entre comillas, unidad antiterrorista. Esta unidad resultó ser el denominado Comando Jungla, conformado por 40 pacos con el propósito de combatir la resistencia mapuche. Este equipo fue negado luego por Piñera. Sin embargo, el aumento de la intervención militar tras este entrenamiento desenlaza en la actual agudización de la resistencia mapuche y también en la represión brutal ejercida en casos como el asesinato de Camilo Catrillanca y masivos allanamientos que incluyeron la tortura de niñas y niños mapuche. Cada año se lleva a cabo un encuentro organizado por medio de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Esta instancia tiene por objetivo promover y fortalecer la cooperación policial en materia técnico-científica de capacitación, así como para dinamizar y hacer más efectivo el intercambio de información con fines de inteligencia. De igual forma, tiene como propósito coordinar y potenciar acciones sostenidas de investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía y/o instituciones homólogas de América. Del mismo modo, mencionan que buscan la consolidación de la doctrina y filosofía policial, así como en la prevención y neutralización del delito. Ameripol está integrado por 33 cuerpos de policía o instituciones homólogas. En esta pseudo-comunidad, Colombia y Chile mantienen un rol protagónico, siendo Chile dos veces sede de esta concentración anual de criminales, el año 2008 y el año 2017 en Santiago. Chile y Colombia también protagonizaron un encuentro que podría explicar futuras similitudes judiciales en los procesos de criminalización posteriores a las revueltas. El encuentro de fiscales rurales realizado en Temuco en septiembre del 2016, en donde especialistas policiales colombianos se encontraron con el fiscal nacional Jorge Abbott, además del director nacional de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa. De la misma manera, según nos reconoce el gobierno costarricense y múltiples notas de medios oficiales, existe un encuentro anual que cínicamente han llamado Olimpiadas Militares, que no es más que una actividad policial y militar que organiza el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Este encuentro, llamado Fuerzas Comando, se hace anualmente en algún país de la región desde 1999. Y Costa Rica ha estado presente en casi 12 ocasiones. Como revelara en el año 2014 un miembro de la comunicación del gobierno de Costa Rica, Boris Ramírez, quien dijo: "Solo Costa Rica y Puerto Rico llevarán cuerpos policiales y el resto son militares". Miguel Torres, coordinador de la Fuerza Especial de Costa Rica, de la UEI, manifestó en el año 2014 cómo se manejan ejercicios de proyección operativa para poder elegir a los oficiales con mejor calificación, mejores tiempos y en la mejor condición superior. Además, resaltó que las fuerzas de comando mantienen un alto perfil en las unidades y recalcó que en la actividad se comparten experiencias entre todos los países. Por otra parte, Israel también se ha convertido en una potencia en cibervigilancia. La unidad cibernética israelí, que opera dentro del Ministerio de Justicia, vigila sistemáticamente el contenido palestino y entrega conocimientos a diferentes ejércitos. Así lo hizo el 24 de agosto del 2018, cuando el agregado de defensa de la Embajada de Israel en Chile, Eran Gabay, invitó vía correo electrónico al director de inteligencia del Ejército de Chile, Guillermo Paiva, a un seminario de ciberseguridad a realizarse en Tel Aviv, en noviembre de ese mismo año. Este habría tenido una versión posterior al año siguiente, con enfoque en Latinoamérica, tal como se filtró en el hackeo de 3.500 mails del Ejército de Chile el año 2019. Actualmente, el cerco mediático que vive Palestina coincide con lo que hemos vivido en Apiayala estos últimos años. La censura en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, el cierre de cuentas, la eliminación de contenidos, la censura sistemática que tiene la misma forma de ejecución en Palestina, Colombia, Chile, Haití, Bolivia, Ecuador, entre otros pueblos que estuvieron o están en revuelta. De esta manera, vamos elaborando un plano mundial de cómo las fuerzas represivas están en coordinación constante y ejecutando iguales tácticas represivas, ya sea hacia el pueblo palestino, hacia el pueblo colombiano, hacia el pueblo chileno o cualquier pueblo que esté en resistencia. Por eso, es fundamental que conozcamos al enemigo, compartir la resistencia y ayudarnos a romper el cerco mediático. Por una Palestina libre, por una Colombia libre, desde todos los territorios gritamos y exigimos el fin del genocidio ahora. يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غزة الشعل الحمراء من